en el aire. AM530. Fractura expuesta Radio Tango. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Fractura Expuesta. Estamos en vivo hasta las 11:30 de la noche y como siempre vamos a arrancar, o como regularmente, vamos a arrancar después de la lectura de vinilo con un comentario editorial. Y este comentario tiene que ver con los productos culturales. Y estos mismos, los productos culturales, y en este caso el tango es uno de ellos, y el tango es lo que nos corresponde, comportan en su interior una doble característica. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, transmiten y construyen valores e identidades y actúan como articuladores sociales, y por otro, son productos de intercambio y consumo en el mercado cultural. Es decir, se combina en un producto cultural lo económico y aquello que tiene que ver con lo extra económico, como es el caso de las identidades y el juego simbólico. Obviamente, claro, más allá de las interconexiones existentes entre esos dos polos que marcamos, el económico y el extraeconómico. Es este uno de los debates, si se quiere, medulares que recorre en estos momentos, o que recorre desde hace muchísimo tiempo también, los pasillos de los edificios de cultura. Es decir, la pregunta que nos hacemos es cómo combinar y equilibrar la capacidad social regenerativa que tiene la cultura con su poder como recurso económico estratégico. Con el tango, esto se patenta a simple vista. Por una parte están aquellas acciones destinadas al desarrollo económico, desplegadas generalmente para posicionar al género en el exterior, y por otra parte se encuentran las diversas planificaciones que se orientan ya no desde lo económico, sino desde lo social. Y aquí podemos citar, pongamos, tango en barrios, enseñanza en escuelas del tango, actividades gratuitas en centros culturales, entre otras cosas. En síntesis, la pregunta es: ¿qué se privilegia de los productos culturales? ¿Su aspecto económico o su aspecto extraeconómico? Ahora bien, si la mano no corre solo por, pensemos, ¿no?, por cada uno de esos senderos, es uno o el otro, ¿cómo se hace para fomentar un aspecto sin actuar en detrimento del otro? ¿Cómo se balancea lo económico y lo extraeconómico de los productos de la cultura? Sabido es que en diferentes gestiones gubernamentales muchas veces importa más el recurso derivado del bien cultural que el mismo bien cultural. Atender entonces en forma paralela a esa doble identidad que estamos marcando del producto cultural obviamente no siempre estaría fácil. Si bien no son polos que se repelen tampoco, hay que tener en cuenta que tampoco son las puntas de un mismo lazo. Se acerca la celebración del Bicentenario y la cultura viene jugando ya desde hace tiempo un papel principal en ese terreno. Se habla de identidad, ciudadanía, creatividad, nación, patria, todos valores que aparecen aglutinados bajo el paraguas de la cultura argentina. Ahora bien, ¿cómo es que debería encuadrarse la cuestión de la doble identidad de los bienes culturales que aquí estamos nombrando en el marco de los 200 años de constitución de la nación que cumple el país? Es claro, y no hay duda, que la llegada del Bicentenario es una ocasión ideal para afianzar las industrias culturales del territorio. No obstante, la mirada no debe recostarse plácidamente sobre esa única posibilidad de afianzar la industria cultural. Sumado a eso, revitalizar la industria cultural propone también una mirada reconstructiva sobre lo que quieren y lo que desean los propios habitantes de la cultura de este suelo. En otras palabras, y tomando parte de lo que aquí nos corresponde, no se trataría de dar tango, porque el tango es centenario y se ajusta bien a la celebración, sino de poder establecer efectivamente las nuevas promesas que guarda esa expresión cultural. No solo

Michael Schumacher, que en realidad no sé por qué le dicen Michael si es alemán. Mijael. ¿Por qué tenemos que hablar de Schumacher? ¿Porque vos te enteraste lo que va a cobrar ese muchacho? No. Bueno, justamente vuelve. Es un neocapitalista. Vuelve a la Fórmula 1. Vuelve a la Fórmula 1 por un accidente tremendo. El tango y el automovilismo van de la mano. Por eso nosotros hablamos de esto en este momento. Pero también uno lo agarra a Lionel Messi y yo me indigno con lo que gana, ¿no? Pero más me indignaba con lo que ganaba el Piojo López, que no le pega con las dos piernas. Bien, por ejemplo. Algunos motivos para indignarse que aquí tira Germán Márquez. ¿Pero sabes cuánto gana por carrera? ¿Podría, vos decís ese que Cristiano? ¿Vos decís que podría repartir algo? Y sí, si es una persona de bien, sí. Ya todo, básicamente, ¿no? Pero, bien, bien. ¿Sabés cuánto gana? No lo sé. No lo sé, claro. Puede ser que le haya llegado mucho de luz, de que tenga consumo, mucha internet. ¿Pero sabés cuánto gana ese tipo por carrera? Bueno, no sé. ¿Tanto como Gardel? Y sí. Bien, sí. Es el Gardel de la Fórmula 1. Igual yo hoy ya escuché gente que dijo que a la primera de cambio se la pone. Y otra cosa, Schumacher, bien, bien, porque está grande, porque tiene 40 años y está grande. Este programa, ¿cuánto gana ese no tipo? No lo sé, no lo sé. Este programa se llama, como les decía, Fractura Expuesta. Arrancamos, estamos hasta las 11:30 de la noche. Después vendrá el panorama informativo y después vendrá Pedacito de Cielo con Daniel Ballester. Antes pasó la lectora de vinilo. Y arrancamos nosotros y vamos a hacer lo que corresponde con música, pero antes, por supuesto, las vías de teléfono. Claro, las vías de comunicación, en este caso el aparato telefónico, que tiene un número y ese es el 43829327. Cuando se desocupe, nos pueden dejar mensajes que nosotros tomaremos con una letra de caligrafía perfecta, que es Hernán Casares, coordinador de aire y además tomador de mensajes. Una cosa tremenda, un tipo multifuncional. Un multifuncional, le hacen un gesto como si fuera un molusco y que también significa que está gordo, pero bueno, nosotros no discriminamos por ancho, porque ahí vamos también. fracturaexpuesta@madres.org, ese es nuestro mail, y fracturaalaire@hotmail.com es nuestro messenger, mensajero estatal. Sí. Quilombo. Bueno, todo listo entonces, música. ¿Pero sabes cuánto gana? Una bocha. Nochecita, con los huesos y atranco de resaca, sin el tajo ni el paquete que prometen las revistas, va pateando las tres cuadras que lo juntan con la esquina. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buen jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blueses de Boedo cruzan por mi corazón. Y patea las dos cuadras que lo llevan en esquina. Rocatecto se tomó esta vez una azotea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Fisura rota y sin perdón. En el aire se respira que la banda, entregados y quemados de arrastrarse por la línea, se abrazaron a la gorra como cuises policías. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina, los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. Excelente tema del Tupper Win, composición de él, Blueses de Boedo junto a las guitarras de Puente Alsina. Se comunicó Fojo al 43829327. Gracias, Fojo. Dice honor y reconocimiento a los artistas del Borda y el Moyano, y también pide un tema de Fats Fernández y de Antonio Agri. Seguimos con este programa que va al galope y no lo dejo hablar a Germán. No, porque ¿sabes cuánto gana ese tipo? No sé. Fractura expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Ay, 22:20 en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. ¿Y sabes cuánto gana ese tipo? Títulos. Nelly Omar lanza su reality show y Super Ferrer. Nelly Omar se mofa de Ozzy Osbourne y anunciaría su propio reality. Vendría después del programa de Soldán en Canal 26. El anuncio llega el día en el que trascendió que Ozzy Osbourne, el legendario fundador de Black Sabbath, quedó varado en Ushuaia mientras filmaba escenas para su reality. Nelly Omar, de 97 años, que ya tiene un antecedente con el heavy metal, cuando la bajaron como telonera de Iron Maiden para evitar incidentes, ahora redobla la apuesta y realizará su propio reality show en Ushuaia, tal como lo hace Ozzy Osbourne. Nelly planea tatuarse en cámara el logo de Black Sabbath y también quedar atrapada en una tormenta de viento y nieve para mofarse del propio Ozzy Osbourne. Finalmente, pretende reinstalar al tango en la pantalla chica, ya que Nazarena Vélez, en su decadencia mediática, tiene más minutos de aire en televisión que todo el tango junto. Quieren recortar los superpoderes de Horacio Ferrer. El proyecto estaría encabezado por la cúpula opositora de la Academia Nacional del Tango. Voceros de ese sector sostuvieron que se pretende que el presidente de la institución, el poeta y autor de Balada para un Locro, deje de contar con sus superpoderes. Según la iniciativa, al artista ya no le permitirían volar poéticamente, saltar las barreras de la imaginación, traspasar las paredes con la vista, oír su voz interior, leer la borra del café y conducir la luna por Callao. Alertado por la situación, Ferrer ya habría conformado una mesa de diálogo con Superman, Batman, Linterna Verde, Cantinflas y el Zorro para sostener el desborde opositor. Hay pánico y locura en el arrabal de superhombres. Hermoso, 22:22. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. ¿Sabes cuánto gana ese tipo? Horacio Ferrer y pero, Michael Schumacher. ¿Sabes cuánto gana de verdad? Lo estoy diciendo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? ¿Qué es el tango? Para mí, por ahí si contesta la pregunta, hay un universo paralelo que es el tango, y es algo que debe pasar con muchas formas de arte, que es que no es solamente una música o una canción o un estilo de poesía o un baile o una literatura. Todo eso se suma y el todo es más que la suma de las partes y termina siendo un universo real. Yo lo digo, me burlo del metatango porque me parece tan limitante que el tango hable del tango. Me parece horrible. Las comedias musicales de tango hablan de la historia del tango. Es como una cosa autorreferencial. Mal, yo prefiero hacer la Ilíada en ritmo de tango. Eso le da universalidad al tango y abre sus puertas. Ese es el concepto que yo veo de la universalidad y del universo paralelo, ¿no? De que todo se puede pasar por el lente del tango. Escuchamos en la sección ¿Qué es el tango? Al guitarrista y compositor Acho Stoll. Atención, este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Consulte previamente a su médico personal. Es un consejo del Servicio de Primeros Auxilios de Fractura Expuesta. Salud. ...4382-9327... es el número telefónico para comunicarse con la 530, La Voz de las Madres, y con este programa que está en estos momentos en el aire, que se llama Fractura Expuesta. Ah, ¿sí? Yo pensé que se llamaba ¿Sabés cuánto gana ese tipo? Parece, pero no, no se llama así. También tenemos dos alternativas vía internet de comunicación, que son las siguientes. Sí, fracturaalaire@hotmail.com es nuestro messenger, desde el cual ya estamos recibiendo mensajes. Por ejemplo, saludos amigo Cucusa y Moscatito y Maxi, Moscato Luna. Espero que pases la cuarta clase. ¿Quién lo dice? Juancito Villarreal de la Plata, que se conecta a través de fracturaalaire@hotmail.com. Seguramente a lo largo de la programación de la 530 habrán escuchado que el próximo sábado, el sábado 8 de agosto, no, no es el próximo sábado 8 de agosto, sino este sábado no, el otro, el sábado 8 de agosto, se realizará la presentación y el lanzamiento de la nueva revista de las madres, revista que se llama Sueños Compartidos. Esto será en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que queda en Avenida del Libertador 8465. Es una revista que estará en los kioscos todos los primeros jueves de cada mes, así que el sábado 8 pueden ir al ECUNI a compartir el lanzamiento y la presentación de este nuevo emprendimiento gráfico de las madres, que se va a llamar Sueños Compartidos. Otra noticia también, y en este caso tiene que ver con el tango, y hablamos de Jacqueline Sigot, la cantante. Jacqueline Sigot presenta su nuevo disco, es su cuarto disco, disco que lleva como título Porque Quiero. Es un material que trabaja con sobre artistas y poetas y letristas. Ella interpreta a todos letristas de la actualidad, entre ellos, bueno, Alejandro Schwarzman, Raimundo Rosales, Antonio Martínez Ares, María del Mar Estrella, y también hay compositores como José Oscribiecki, Néstor Basurto, bueno, en fin, una lista grande. Jacqueline Sigot presenta entonces su cuarto disco Porque Quiero, lo hará en el centro, en el Torcuato Tasso, en el Torcuato Tasso, que queda en San Telmo, en Defensa 1575, el próximo miércoles 12 de agosto a las 10 de la noche. Si no, más información pueden buscarla en jacquelinesigot.com.ar. El miércoles, el martes 4 de agosto va a estar en Café Barbillares, uh-huh, en el programa que Ricardo Horvat hace en La Voz de las Madres, a las de 1 a 3 de la tarde. Uh-huh. Breve, porque nos corre la tanda, recibimos un mail a fracturaexpuesta@madres.org, que es un mail de denuncia porque quieren cerrar el Centro Cultural Plaza Defensa. Están acusando aquí a Hernán Lombardi, cuando no, al ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno de la ciudad, porque sacaron al Centro Cultural de la órbita de cultura, de promoción cultural, de dirección de la promoción cultural, para pasarla a la subsecretaría. A ver. No, perdón, una barbaridad, claro, no. La pasaron a la Subsecretaría de Promoción Cultural, que está a cargo de Josefina Delgado, para ceder el Centro Cultural Plaza Defensa, que está funcionando. Que está funcionando y tiene programación de acá a fin de año, a una asociación civil afrocultural, con el objetivo de implementar un programa sobre la cultura africana. El barrio de San Telmo tiene mucha influencia en ese sentido. La denuncia que hacen la gente del Centro Cultural es que justamente una cosa no tiene por qué anular la otra. En el Centro Cultural hace unos meses nos preguntaban sobre el Tangódromo, que es una milonga que empezó ahí todo gratuito, se instaló en la agenda porteña y es muy reconocida, sobre todo porque de ahí, por ejemplo, salió la orquesta Cerda Negra. En un taller de ese centro cultural. Sí. Así que les paso un mail para adherir, que es defendemosplazadefensa@yahoo.com.ar, o pueden entrar al blog de Plaza Defensa del Centro Cultural, que es www.plazadefensa.blogspot.com. La denuncia la firmaron trabajadores, artistas, vecinos y amigos del Centro Cultural Plaza Defensa. Pensaba que más que una denuncia, es un argumento completamente lógico esto, ¿no? De por qué no sacan un lugar cuando, o por qué se saca un lugar en funcionamiento cuando se podría generar otro espacio destinado a este emprendimiento que tiene que ver con la cultura afroamericana. Ya habrá sea que ver otro lugar o el mismo y se comparte. Sí, sí, habrá que ver qué sucede a mediano plazo y a corto también. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La voz de las madres, un punto de encuentro. AM530, la primera de la izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 5 grados 6 décimos, humedad 79%. Honduras. Se recrudece la represión de los golpistas hacia los manifestantes que apoyan el retorno democrático. Hoy militares y policías atacaron una movilización que bloqueaba la ruta panamericana a 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La represión dejó docenas de heridos, uno de los cuales se encuentra en grave estado producto de un tiro en la cabeza. Esta persona fue identificada como el profesor Reguera Abraham Vallejo Serrano. El dirigente de Vía Campesina, Rafael Alegría, se refirió a la dura represión de los uniformados. Está claro que ellos han provocado violencia contra los manifestantes, han disparado centenares de bombas lacrimógenas, disparos también, porque hay algunos heridos, hay golpeados, no sabemos cuántos, están verificando si hay detenidos. O sea, la violencia viene de ellos y queremos denunciar categóricamente que esta orden de reprimir a la manifestación viene del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Viene de los empresarios que tienen mucho poder en este momento con la policía y el ejército. Y es lamentable que estemos viviendo esta situación, por lo que genera es más tensión, más sacrificio a nuestro pueblo, y los responsables directos son ellos. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 5 grados 6 décimos, humedad 79%, la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Gripe A. Conciencia. Ante un cuadro de fiebre alta, 38 grados centígrados o más, tos, dolor de cabeza, garganta o muscular, no te automediques y anda rápidamente al médico o al centro de salud más cercano. Si te diagnostican gripe, confía en el criterio médico y haz reposo en tu casa durante 7 días, porque antes de ese tiempo podés contagiar a otros. Evita asistir a lugares de concurrencia masiva. No tengas miedo. Tené conciencia. Y si tenés dudas, consultanos. www.msal.gov.ar o 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7 a 9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga. Tiempo de González. Integrado al proyecto latinoamericano de unificación de los pueblos, llevado a cabo por AM530, La Voz de las Madres. La cita entonces los sábados de 7 a 9 de la mañana. Tiempo de Orientales. La calle Durazno. hacia la intemperie. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Sumate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Vení al lanzamiento de la revista Sueños Compartidos el sábado 8 de agosto a las 17. En el Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8465. Te esperamos para disfrutar junto a las madres de este nuevo sueño, impulsado por la pasión y la lucha revolucionaria de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Vaca Cubana, la parrilla de los medios. Diarios y noticias, vuelta y vuelta. Y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hace nada, y ya los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10 por AM530. Sintonizás AM530. Los miembros de este programa se cepillan los dientes regularmente. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. Ya está la prueba de sonido de Cocusa, Castielo y Moscato Luna. Quería rectificar lo que dije hace un ratito sobre el Centro Cultural Plaza Defensa para aclarar bien qué transferencia hicieron dentro del Ministerio de Cultura. Sacaron al Centro Cultural Plaza Defensa del área de promoción cultural, que depende de Baltasar Jaramillo, para pasarlo al ámbito de la subsecretaria de Cultura, de la Subsecretaría de Cultura, que está a cargo de Josefina Delgado. Es ella quien, porque a ella le compete en este caso, lo entregaría en gestión a una asociación civil afrocultural. Quería salvar esto porque había sido un desastre como lo presenté. Fractura Expuesta. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Bueno, hoy es jueves. Este programa termina a las 11:30 acoplando con Moscato Luna y Cucuza Castielo. Y a las 12:30 se pueden ir a ver a Decoté, que va a estar en la Milonga en Orsay, en Independencia 572. Entrada 10 pesos a las 12:30 de la noche. El viernes, es decir, mañana, que es 31 de julio, por si no se dieron cuenta, estará en el Auditorio Hugo del Carril de la UOCRA. Atilio Stampone Quinteto y canta Luis Filippelli. El Auditorio Hugo del Carril está en Rivadavia y Rawson. La entrada es gratis a las 8:30 de la noche. Brian Chambouleirón estará en San Telmo, en el Espacio Ecléctico. Humberto Primo 7:30, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. Toca acústico sin ningún tipo de micrófono. El tango vuelve al barrio, presenta a Cucuza Castielo y Moscato Luna. Artistas invitados: Noelia Moncada y Raúl Lucy en el bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida Pampa. Entrada 20 pesos a las 9:30 de la noche. Lidia Borda estará en el Tazo, defensa 15:75 a las 10 de la noche. La Propina estarán tocando en el De Mario Restaurant en Sarmiento y Ameguino, en Avellaneda. Entrada gratis, seguro que tenés que comerte algún pollo con papas. La entrada es gratis igual, 22:30 es el horario. De Atropellada estará en el Club Europeo, atención. ¿Dónde queda el Club Europeo? Que queda en Avenida Corrientes 327, piso 21. Si puede subir, tranquilamente. 23 horas, que no se corte la luz porque bajar 21 pisos se la regalo. Sábado 1 de agosto vuelve a estar Lidia Borda en el Tazo, Demoliendo Tangos, que sigue festejando sus 10 años. Tendrá a Marilina Mozzoni como cantante invitada. Estarán en Molière, Balcarce 678, a las 11:30 de la noche. Viceversa, estará en Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Entrada gratis a las 12 de la noche. Y el domingo 2 de agosto, la Orquesta Típica de la Fronte, en Humberto Primo 343, a La Gorra, después del mediodía, se suspende si llueve. Lo mismo que Baigón, que está en defensa al 900 desde las 12 a La Gorra. agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar